tenemos que empezar a asomarnos a lo que queremos recordar, ¿no? De este día de la Guerra de las Malvinas, que va mucho más allá de un episodio puntual que a veces se quiere minimizar, de decir, bueno, fue la dictadura de Galtieri que quiso hacer eso, pero hay que ir a la raíz histórica, como en todo lo que se quiere analizar de los procesos de la humanidad o de los pueblos, de lo que es Malvinas, de lo que ha sido el papel del Reino Unido como imperio y lo que pasó en ese episodio puntual donde sí les tocó enfrentar la guerra o protagonizar la guerra jóvenes. Exacto. De la colimba, ¿no? del entonces servicio militar obligatorio que tenía instaurado la Argentina, y mandó a los gurises a pelear. Los veteranos de las Fuerzas Armadas Argentinas se dedicaban a secuestrar militantes, a hacer desaparecer, a torturar, pero cuando vino una guerra de las convencionales, mandaron a los gurises. El siniestro Alfredo Astiz, ¿te acordás? Que se dedicó a infiltrar a las madres, a detener, que estaba en el cuerpo ese de élite, los lagartos, y se rindió. Sí. A las madres. Siempre me acuerdo, siempre me quedó ese episodio como emblemático, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a recordarlo previo a ese contacto con Argentina que tendremos después de la pausa, a quienes veníamos escuchando, a León Gieco, ese cantautor que hace muchas décadas además se acercó al tema y se sensibilizó por el tema. En estas horas se está difundiendo un mensaje de él. Sí, en relación a esto. Exactamente, lo podemos escuchar. León Gieco. Este 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Quiero homenajear a los soldados que quedaron allá y a los que volvieron y siguen luchando a favor de la causa Malvinas. También quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que nos ayudan a mantener viva en el tiempo esta parte de nuestra historia. Por la memoria, por la esperanza, por la vida. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. La bala más voraz del enemigo

soñó con perpetuarse en la ropa. Fidel hablando en una reunión internacional sobre la guerra de las Malvinas, el posicionamiento de Cuba. Por supuesto que la propia Gran Bretaña o en el Reino Unido no fue unánime, hubo sectores del pueblo británico que se opuso. Con Ángeles estábamos comentando, ya que hoy hablábamos de películas, la serie que se ve en Netflix también, The Crown, La Corona, ¿no?, que muestra la vida de la familia real británica, sobre todo centrado en la reina Isabel, muestra un episodio que fue cierto de un hombre, un trabajador desocupado, una víctima más de todo el proceso del neoliberalismo que Margaret Thatcher encabezó, ese emblema del neoliberalismo que fue Margaret Thatcher y que generó centenares de miles de desocupados en el Reino Unido, las huelgas contra los mineros, en fin, y un trabajador, un caso típico de víctima del neoliberalismo, logró una vez colarse en el palacio donde vive la reina Isabel y llegó incluso a hablar con la misma reina por una falla tremenda de la seguridad. Y en esta serie se muestra cómo ese trabajador, que después la serie muestra la vida real de ese hombre que sigue viviendo, le cuestionaba y decía, ¿qué tenemos que ir a hacer a una guerra, gastar plata en ir allá al sur del mundo, en un lugar que no es el nuestro, en vez de estar ayudando a nuestra gente, estar dando trabajo acá, en fin? Pero vamos a escuchar otro tramo pequeño, una intervención de Fidel, hablando en 1983, meses después que terminara esa guerra de las Malvinas, en una reunión cumbre del Movimiento de Países No Alineados, donde estaba Brignone, Ángeles, el que quedó de presidente después de Galtieri, ¿no? Presenciando el discurso de Fidel. Vamos a escuchar ese momento. La guerra colonial de la señora Thatcher y su gobierno contra el derecho de Argentina a ejercer su soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, derecho que el movimiento recogió desde su misma fundación, motivó la solidaridad de los países no alineados con el país agredido. Cuba, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que la distinguen del gobierno argentino, no vaciló en apoyar la justa demanda de ese noble pueblo. Podríamos informarles a los países miembros que los sucesos de las Malvinas constituyeron un momento relevante en el desarrollo de una conciencia latinoamericana, en la fundamentación de la unidad de aquella que Martí llamó nuestra América, como contraposición a la otra América, como él denominara al norte revuelto y brutal que nos desprecia. La guerra colonial del Atlántico Sur ha constituido una lección imborrable para todos los latinoamericanos. Hizo evidente como nunca antes la verdadera cara del imperialismo de los Estados Unidos, su desprecio por los intereses de la América Latina y el contenido neocolonial que le atribuye al tratado hipócritamente llamado de asistencia recíproca, en que se sustenta la supuesta seguridad del hemisferio. Ese tratado obligaba a los Estados Unidos a asociarse a los países de la América Latina en defensa de los derechos soberanos de la Argentina. Desconociéndolo, Washington se unió a los agresores europeos de Latinoamérica. Como respuesta a esa identificación de los colonizadores, el episodio de las Malvinas sirvió para unir entre sí a los pueblos latinoamericanos. La creciente conciencia con que gobiernos y fuerzas políticas de la región se agrupan en defensa de sus intereses económicos comunes, la búsqueda de soluciones latinoamericanas para los problemas de América Latina